en la carta a los Filipenses, capítulo 3, hemos leído lo siguiente: pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Yo hoy por la mañana estaba pensando en mi rato de oración, qué curioso que en el libro del Éxodo se describe con todo detalle lo que sucede cuando el pueblo elegido sale de Egipto, las conversaciones con el faraón, todo. Pero no se dedica nada de tiempo a hablar de Egipto, nada de tiempo a describirnos la cultura que había allí, las construcciones, los templos, el refinamiento que alcanzó aquella cultura, nada. Ni un versículo. Se describe que trabajan como esclavos, nada más. Y pensaba, ¿y por qué será esto? Pues porque a los ojos del autor sagrado, a los ojos de Dios, eso no es nada. Eso no es nada, no vale nada. Dios lo es todo. Dios sí que vale. Toda esa inmensa cultura, con el correr de la historia, quedaría reducida a ruinas. Los que en aquel momento les pareciera que aquello era el pueblo más poderoso, más culto, más refinado de la tierra, verían que todo quedaba reducido a un desierto y nada. Hasta se perdería la cultura que tenían. No es que se mantuviera, se perdió. Se fue olvidando todo y volvieron otra vez a ser agricultores sencillos que cultivaban sus huertos y ni siquiera conocían lo que había habido allí. Serán arqueólogos, historiadores de Europa, muchos siglos después, los que les dirán cómo fue su historia, qué batallas hubo, etcétera, etcétera. Pues, a la luz de esto, es donde podemos entender más cuando dice San Pablo eso, que todo lo juzga por basura para ganar a Cristo. Es decir, todo no es nada, no es nada. Las cosas que nos parecen más importantes se quedarán en nada. El dinero, pues algún día veremos lo que vale. Cuando estemos a punto de ver al Señor y veremos que nada, que eran papeles. En este sentido, no puedo dejar de pensar en la película que se va a estrenar de La Pasión, cuando tenía que gastar el que lo ha organizado todo, Mel Gibson, miles de millones de pesetas, pues él diría, sí, es mucho dinero y lo puedo perder, pero bueno, si la gente se acerca a Dios, vale la pena. ¿Cómo vamos a comparar, por un lado, el dinero con el que la gente conozca a Dios, se acerque a Dios? No hay punto de comparación. No hay dinero mejor gastado que ese. Si ya es dinero bien gastado, el dinero que gastamos para el cuerpo, para las obras de caridad de los hermanos, que estén en la pobreza, que estén en... Es un dinero magníficamente gastado el que se gasta en caridad. Sin embargo, la caridad para las almas todavía es más importante, aunque nunca debe faltar el otro. Tampoco debe faltar. Pero las almas. Y si lo vemos así, pues diremos, es solo dinero. Mientras que lo otro es para siempre. Lo otro es lo que hace que las personas sean más personas, más buenas, más... Lo otro, el dinero. La economía puede ir bien, puede ir mal. Se puede ganar mucho como se puede perder mucho rápidamente. Todo se puede ir al traste rápidamente, ¿eh? Os aseguro que ocurre una gran conmoción internacional empiezan a bajar las bolsas, empieza una crisis, empiezan a cerrar empresas, hay un efecto dominó. Las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Y la historia lo demuestra. Ya no digamos el famoso crack, cosas mucho más cercanas a nosotros, empiezan a ir mal las cosas y pasamos 8, 10 años de recesión. Y personas que tenían mucho de pronto empiezan a perder. Es algo que va y que viene. Pero el alma no. El alma no. Eso permanece. Con buena economía o con mala. Con problemas, con salud, con lo que sea. Y las palabras de San Pablo son para meditarlas, ¿eh? Juzgo todo, que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Como si dijera, todo el tiempo que no dedique a esto es una pérdida, es un mal negocio. Conocer a Jesús para amarle más y para darlo a conocer a otros. La gente, fijaos la cantidad de tiempo que dedica para las carreras, conocer las ciencias. Sin embargo, Jesús es lo que deberíamos conocer todos. ¿Cuánta gente hay de 50 años, 60, que me dice, si yo hubiera estudiado una carrera? Estudia a Jesús. Esa carrera la puedo empezar ahora. Conozca a Jesús. ¿Qué futuro hubiera tenido si hubiera estudiado una carrera? ¿Qué futuro va a tener usted si conoce más a Dios y pone por obra lo que Él le va a ir diciendo? Lo que le va a ir diciendo a usted. A usted en particular. Eso es lo que yo creo que nos transmite hoy San Pablo. San Pablo, que dice, por quien perdí todas las cosas. Lo dejó todo, su futuro. San Pablo tenía sus ilusiones, su futuro, sus proyectos, todo lo dejó para lanzarse a hacer lo que Dios quiso. Que en ese caso concreto de él, le dijo, a predicar. A predicar. Es lo que quería de él. Y lo hizo. Y San Pablo podía decir, estoy haciendo lo que Dios quiere. Puedo hacer muchas cosas en este mundo, pero yo hago lo que Dios quiere. Lo que concretamente quiere que haga hoy. Ojalá que todos nosotros pudiéramos decir lo mismo. Estoy haciendo lo que Dios quiere. Estoy ocupando mi tiempo en lo que el Dios del universo quiere que haga ahora mismo. Eso es una cosa maravillosa, que llena de satisfacción, que llena de gozo. ¿Cuánta gente hay que dice, estaré haciendo lo que realmente debo hacer en la vida, este será mi destino, este es algo que se piensa mucho, sobre todo en la juventud, a la hora de tomar decisiones que ya van a encaminar la vida en una dirección? Pues todos nosotros debemos hablar este asunto con Dios, porque es nuestra vida. ¿Hacia dónde la encaminamos? Y aunque uno tenga 80 años, debe decirle, Señor, ¿qué quieres de mí hoy, ahora? ¿Qué quieres que haga? Y el Espíritu Santo dirá, pues mira, esto. Y en un momento dado dirá, ¿por qué no haces ahora esto? Con detalle. Y tan es así que hay ocasiones en que uno dice después de algo, qué casualidad, que no la es, que estuviera justo aquí y ahora, en este momento, en este lugar, para decirle esto a esta persona, para hacer esto. Dios mueve. Dios es quien mueve los hilos detrás de todas las cosas. Y de verdad que uno va comprobando cada vez más cómo, pues, Él va moviendo las cosas para que su siervo esté donde Él quiere que esté. Para que el instrumento que Él ha elegido haga la pequeña labor, por humilde que sea, en el lugar justo. Pues eso es lo que todos nosotros debemos buscar. Desde ahora, desde luego, ahora os puedo asegurar que lo que Dios quiere de todos vosotros, os lo voy a decir, ¿eh?, es que estéis aquí adorándole. De las muchas cosas que podríais estar haciendo, leer un libro, pasear, ver la tele, hablar con alguien, lo que Dios quiere ahora mismo, solo quiere una cosa, que estéis aquí adorándole, alabándole, centrados totalmente en la oración, no pensando en otra cosa, en otras preocupaciones, solo eso. Y si hacéis eso, en el rato que nos queda hasta que diga podéis ir en paz, estáis haciendo la voluntad del Señor. Estáis haciendo lo que el Dios del universo quiere para vosotros ahora mismo, lo cual es una gran satisfacción. Pues cumplamos la voluntad de Dios y estimemos a Dios por encima de todas las cosas, por buenas que sean, pero Dios es más. Que ahora, aquí en este altar, digamos: Señor, solo te adoramos a ti, solo te adoramos a ti. A ti solo, a nadie más, ante nadie más me arrodillaría. Cuando se lee la Eucaristía, me arrodillo ante ti, pero ante nadie más. No me arrodillo ante ningún ser humano, ante... A mí si viniera un rey, lo que fuera, y me dijera, arrodíllese, le diría, no tengo esa costumbre. No tengo por qué arrodillarme ante nadie que es igual a mí. Le doy la mano si quiere, pero le puedo manifestar un cierto respeto haciendo una inclinación de cabeza, pero no tengo por qué arrodillarme ante alguien que es igual a mí, y menos ante las cosas de este mundo. Hay gente que adora objetos. Ante Dios sí. Por eso tiene tanto sentido el momento en que el sacerdote eleva la Eucaristía, el que, y así lo dicen las rúbricas de la misa, el pueblo fiel se arrodillará en señal de adoración, no solo de veneración, de culto, de adoración. No da lo mismo en la misa arrodillarse que no arrodillarse. No da lo mismo. Es un signo externo de lo que hay internamente. Así que hoy os diría eso, que lo hagáis de todo corazón, que estéis en verdadera adoración ante la Eucaristía. Que todos nosotros, hoy en la Santa Misa, adoremos con una oración pura, simple, sencilla, en la que nada turbe nuestros pensamientos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo.